Los lunes en Infantes FM disfruta con Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio de 10 Ramón Giraldo. Te ponemos al día de las noticias de nuestro instituto, la actualidad y la vida de nuestro centro a debate, con entrevistas donde los estudiantes y profesores también opinan, y dedicatorias musicales para todos los gustos. Contacta con nosotros para sorprender a tus familiares y amigos. Os esperamos en Nuestra Voz en las Ondas. No os arrepentiréis. Y una cita obligada con la juventud, con el mundo de los estudiantes y también del profesorado del Instituto Ramón Giraldo, que cada lunes llegan hasta aquí, hasta los estudios de Infantes FM, para contarnos cosas que ya veréis nos van a interesar a todos. Os dejo con ellos. Hola a todos. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Lucía Fernández, soy profesora de Lengua y Literatura en el IES Ramón Giraldo de Villanueva de los Infantes y una gran apasionada de la radio. Hoy me acompañan cuatro alumnos de cuarto ESO A, grupo del que soy tutora. Carolina, alumna trabajadora y responsable donde las haya. Hola. Lorena, siempre sonriente y muy competente. Hola. Cintia, tímida y dispuesta a ayudar siempre. Hola, ¿qué tal? Además de Alexandro, que pone el toque foráneo en nuestro encuentro en la radio, ya que aunque él lleva viviendo muchos años en España, es rumano, lo cual supone un toque de luz, constancia y originalidad en su grupo. Hola. Todos ellos se encuentran aquí con el propósito de que paséis un rato divertido. El tema que ellos quieren compartir con vosotros es el de la adicción a las nuevas tecnologías, concretamente el uso de redes sociales y teléfono móvil. Antes de pasar propiamente a abordar este tema, Carolina va a comenzar leyéndonos las noticias acaecidas estas últimas semanas en el instituto. A continuación, todos ellos nos harán una breve pero completa descripción del uso y a veces abuso que jóvenes como ellos hacen de las nuevas tecnologías. Como ya ha dicho Lucía, voy a comenzar leyendo las últimas noticias referidas a nuestro centro de enseñanza. Esta semana nuestras noticias comienzan con los quintos Juegos de la Juventud, organizados por el Departamento de Educación Física. Estos juegos se celebran en las instalaciones deportivas municipales de Manzanares, y hasta allí se han desplazado esta mañana nuestros compañeros de primero y segundo de bachillerato. La primera fase de estos juegos tiene dos citas, el día de hoy y otro en el mes de marzo. Los alumnos compiten en diversas modalidades deportivas, como por ejemplo fútbol 7, fútbol 6, multideporte. Además, se pueden competir a nivel de equipo o a nivel de centro. En esta segunda modalidad se obtienen puntos y también se valora el juego limpio. Como hemos dicho antes, la segunda cita tendrá lugar en el mes de marzo y los dos primeros clasificados competirán con alumnos de otras provincias. Posteriormente, los dos primeros clasificados de esta competición provincial volverán a competir, pero ya a nivel regional. Nuestro centro ha participado en varias ocasiones en estos Juegos de la Juventud, obteniendo buenos resultados. Desde aquí queremos desearle a nuestros compañeros y a los tres profesores que los han acompañado toda la suerte del mundo. Otra excursión organizada esta semana es la visita a la Semana de la Ciencia en Albacete. Para el viernes, día 12, van a participar los alumnos de primero y segundo de bachillerato tecnológico. Esta actividad consiste en visitar distintos stands relacionados con ciencia e investigación, donde los alumnos pueden obtener información relacionada con las asignaturas que estudian. Posteriormente, se trasladarán a la Escuela de Ingenieros Agrícolas y a la Escuela de Informática. La semana pasada empezó a rodar el programa de alumnos ayudantes, que está incluido en el proyecto de convivencia de nuestro centro. La cita es el miércoles en la hora de tutoría de primero y segundo de ESO, ya que este programa solo se desarrolla en estos niveles, con miras a implantarse en toda la ESO en los próximos dos cursos. A continuación, nuestra compañera Lorena nos va a contar en qué consiste. En el programa anterior os informamos sobre la jornada de convivencia de la que disfrutaron los alumnos de primero de ESO en el Santuario de la Virgen de la Antigua. Las actividades que se desarrollaron sirvieron a las profesoras encargadas del programa para elegir a los alumnos y alumnas que van a participar. Se eligieron 8 alumnos por cada clase y curso. 3 de ellos forman parte de los equipos de delegados y su función es reunirse con uno de los jefes de estudios para intentar resolver los problemas que surjan en las clases en cuestiones académicas. Los otros 5 alumnos de cada grupo se reúnen con las profesoras encargadas del proyecto y su función es intentar resolver todos los problemas relacionados con la convivencia entre alumnos y también con los profesores. Su función es principalmente observar y derivar los casos problemáticos para que los traten las personas adecuadas y preparadas para ello. Estas reuniones se celebran una vez al mes, en la hora de tutoría, que este curso es el miércoles a tercera y cuarta hora. En sucesivos programas os iremos informando sobre estas reuniones. Por último, os vamos a informar sobre el concurso de relatos de terror. El Departamento de Lengua Castellana y Literatura viene organizando desde hace unos años este concurso. En concreto, esta es la cuarta edición. Las bases se pueden ver en los tablones de anuncios de las distintas aulas del centro. Se otorgarán tres premios, que consistirán en un vale por un importe de 25 euros canjeables por material escolar o deportivo y un diploma. Uno para el primer ciclo de la ESO, otro para el segundo ciclo y otro para el bachillerato. Además, las redacciones ganadoras aparecerán publicadas en el periódico El Pasante de nuestro instituto. Si todavía no te has decidido, anímate a participar. Estás a tiempo, ya que el plazo de entrega de los trabajos finaliza el 16 de noviembre. No dejes pasar la oportunidad. Quizás seas un futuro escritor o escritora y aún no lo has descubierto. Bueno, después de habernos puesto al día con lo que pasa en el instituto, vamos a dar paso a Cintia. Ella nos va a comentar a grandes rasgos en qué ha consistido la labor que ellos han llevado a cabo. Hola de nuevo. Mirad, desde hace tiempo estamos preocupados por aquellas informaciones negativas que sobre las redes sociales nos están llegando de todos los medios de comunicación. De hecho, hay un sector específico de la policía dedicado a controlar y revisar la información que diariamente nos bombardea en la red. Ante esto, y al comprobar que muchos de nuestros compañeros dedican bastante tiempo al uso de internet y de teléfono móvil, hecho este que repercute en sus estudios, decidimos ponernos manos a la obra y realizar a nuestros compañeros del instituto una encuesta sobre esto. Francamente, los testimonios han sido de los más variados y variopinto, con un objetivo común y claro. Muchos intervienen parte de su tiempo libre en hablar por el móvil o en hacer amigos a través de redes sociales. He aquí algunos de los testimonios directos que hemos recogido. ¿Tienes ordenador? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Qué uso le das al ordenador? Pues jugar y meterme en internet. ¿Cuántas horas dedicas a la semana? Al ordenador, pues 7 horas por ahí. ¿Estás adscrito a alguna red social? Sí, a Twenty, a Facebook. ¿Crees que eres adicto? No. ¿Mantienes contacto con desconocidos? No. ¿Te da miedo? No. ¿Crees que es un juego o por el contrario es algo peligroso? Nah, es un juego. ¿Qué tipo de páginas visitas? Pues un poco. ¿Saben tus padres el uso que tú haces de internet? No. ¿Permites que todo el mundo tenga acceso a imágenes privadas tuyas? No. ¿Revelas datos personales? Unos pocos. ¿Qué importancia tiene en tu vida el uso de internet? Pues bastante. Si le tuvieras que poner nota, ¿cuál sería? Un 6. ¿Obstaculiza el uso de internet tu rendimiento académico? Sí. ¿Con qué frecuencia cambias de móvil? Poca. ¿Cuánto sueles gastar mensualmente? 20 euros. ¿Y qué paga tus facturas? Mis papis. ¿Qué utilizas más el móvil? ¿Para llamar o para mandar mensajes? Para escuchar música. Vale. ¿Y aparte de escuchar música, qué otro uso le das? Llamar. ¿Al enviar mensajes qué tipo de lenguaje utilizas? Pues el abreviado. ¿Es de tarjeta o de contrato? Contrato. ¿A qué edad empezaste a tener móvil? A los 14, más o menos. ¿Es muy importante en tu vida? Sí. De hecho, ¿podrías vivir sin él? Pues no, no. ¿Y por qué antes sí se podía vivir sin móvil? Pues porque antes era antes y ahora es ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas de nada. A ver, la primera pregunta. ¿Tienes ordenador? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Qué uso le das al ordenador? Para jugar y, no sé, internet, algún trabajo. ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 18. ¿Estás adscrito a alguna red social? Sí. ¿A cuál? A Twenty. ¿Crees que eres adicto? No. ¿Mantienes contacto con desconocidos? Sí, bueno, con desconocidas. Bueno, ¿tienes ordenador? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Qué uso le das al ordenador? Pues para hacer trabajos y para conectarme a las redes sociales. ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 8 o 10. ¿Estás adscrito a alguna red social? Sí. ¿A cuál? Al Messenger. ¿Crees que eres adicto? No. ¿Mantienes contacto con desconocidos? No. ¿Te da miedo? No. ¿Crees que es un juego o por el contrario es algo peligroso? Bueno, sería algo peligroso. ¿Qué tipo de páginas visitas? Pues información para trabajo, cosas de esas. ¿Saben tus padres el uso que tú haces de internet? Algunas veces. ¿Permites que todo el mundo tenga acceso a imágenes privadas tuyas? No. ¿Revelar datos personales? No. ¿Qué importancia tiene en tu vida el uso de internet? Pues mucho. ¿Cuál nota le pondrías? Un 9,5. ¿Obstaculiza el uso de internet tu rendimiento escolar? No. ¿Con qué frecuencia cambias de móvil? Cada 3-4 años. ¿Cuánto suele gastar mensualmente? 40-30 euros. ¿Quién paga tus facturas? Mi padre. ¿Para qué lo utilizas? ¿Para mandar mensajes o para llamar? Las dos cosas. ¿Qué otros usos le das? Jugar, no sé. Al enviar mensajes, ¿qué tipo de lenguaje utilizas? Con muchas faltas. ¿Es de tarjeta o de contrato? Tarjeta. ¿A qué edad empezaste a tener móvil? A los 11 años. ¿Es muy importante en tu vida? Sí. ¿Podrías vivir sin él? No. ¿Y por qué antes sí se podía vivir sin móvil? Pues yo que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacerte una encuesta. Empezamos con el tema del ordenador. ¿Tienes ordenador? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Qué uso le das al ordenador? Buscar información. ¿Cuántas horas dedicas a la semana? Una o dos. ¿Estás adscrito a alguna red social? Sí. ¿A cuál? 20. Facebook. ¿Crees que eres adicto? No. ¿Mantienes contacto con desconocidos? No. ¿Te da miedo? Sí. ¿Crees que es un juego o por el contrario es algo peligroso? Algo peligroso. ¿Qué tipo de páginas visitas? YouTube, 20, Google. ¿Saben tus padres el uso que tú haces de internet? Sí. ¿Permitas que todo el mundo tenga acceso a imágenes privadas tuyas? No. ¿Revelar datos personales? No. ¿Qué importancia tiene en tu vida el uso de internet? No sé. Mucha. Si le tuvieras que poner una nota, ¿cuál sería? 9. ¿Obstaculiza el uso de internet tu rendimiento académico? No. ¿Con qué frecuencia cambias de móvil? Un año más. ¿Cuánto puedes gastar mensualmente? 30. ¿Quién paga tus facturas? Mis padres. ¿Lo utilizas más para mensajear o para llamar? Las dos cosas. ¿Qué otros usos le das? Escuchar música, hacer fotos. Al enviar mensajes, ¿qué tipo de lenguaje utilizas? Con signos y falta de palabras. ¿Es de tarjeta o de contrato? Contrato. ¿A qué edad empezaste a tener móvil? A los 11-12. ¿Es muy importante en tu vida? Sí. ¿De hecho, podría vivir sin él? No. ¿Y por qué antes crees que sí se podía? Porque no había los mismos avances que ahora. Bueno, muchas gracias. En Simpli cumplimos 50 años y lo celebramos con cientos de productos a un euro. Además, en Villanueva de los Infantes disfruta con las mejores ofertas. Calabacín, el kilo, a un euro. Cebolla, la malla de 2 kilos, a un euro con 10 céntimos. Filete de panga, el kilo, a 3 euros con 95 céntimos. Merluza de 1 a 2 kilos, el kilo, a 4 euros con 99 céntimos. Y langostinos cocidos, el kilo, a 8 euros con 70 céntimos. Simpli, 50 años de precios bajos, bajos. Noticias Infantes FM. Saludos, buenos días, bienvenidos a la información en la sintonía de Infantes FM. Y comenzamos hablando de cultura porque el pasado sábado se presentaba oficialmente la Fundación José María de Jaime en Villanueva de los Infantes, una fundación que inauguraba su sede concediendo su primera beca al proyecto arqueológico Entorno Jamila. El director del proyecto arqueológico Entorno Jamila, Pedro Reyes Moya, recibía la primera beca de esta fundación que nace con el objetivo de fomentar la cultura a nivel global en la localidad y en la comarca, en todo el campo de Montiel. El galardón, dotado con 2.500 euros, fue entregado por el alcalde de la localidad, Gabino Marco. La presentación oficial de la fundación y de su sede, que está en la calle Rey Juan Carlos, también contó con la presencia de Miguel Fernández de Sevilla Morales, profesor de Derecho Sanitario en la Universidad Complutense de Madrid y académico correspondiente honorario de la Real Academia de Medicina, quien ofreció una conferencia sobre Francisco de Quevedo. Una conferencia en la que habló sin lugar a dudas de los restos que están en la iglesia parroquial de San Andrés. Informativo Infantes FM. Y en otro orden de cosas, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes organiza un viaje a Segura de la Sierra para conocer también el Parque Cinegético. Esta localidad está ubicada en Jaén. El viaje es el día 17 de noviembre y se saldrá de la Plaza de la Fuente Vieja a las 7:30 de la mañana. El precio por persona es de 13 euros. Las personas interesadas podrán apuntarse los días 9, 10 y 11 de noviembre en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía en el Centro Social Polivalente. En el momento de la inscripción deberán abonar el importe de la excursión. El sorteo de plazas se hará el 15 de noviembre a las 12 horas también en el Centro Social Polivalente. En principio, el viaje está dirigido a personas jubiladas y pensionistas, aunque también podrán ir el resto de ciudadanos siempre que queden plazas disponibles. Informativo Infantes FM. Y de mujeres hablamos porque el Centro de la Mujer organiza un seminario sobre violencia de género dirigido a profesionales que se muevan en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en lo judicial, sanitario, social, educativo o de los medios de comunicación. Para el desarrollo de esta actuación se han programado dos sesiones presenciales que se celebrarán los días 11 de noviembre y 2 de diciembre en horario de tarde. Talleres que llevan por título Género y Violencias en el primer caso y la importancia de mejorar el tratamiento informativo de la violencia de género en los medios de comunicación en el segundo. El plazo de inscripción se mantiene abierto en el Centro de la Mujer, bien a través del 926-350283 o en su correo electrónico. Las plazas son limitadas. Informativo Infantes FM. Pues hasta aquí las noticias que les contábamos a esta hora. Recuerden que nosotros volvemos con la actualidad de nuestra ciudad y de nuestra comarca en el Boletín Informativo de la UNA. Es evidente, por lo que acabamos de escuchar antes de las noticias, que las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida y que un uso moderado y didáctico de las mismas es positivo. Lo negativo es el abuso, los riesgos que podemos correr al adentrarnos en informaciones y contenidos lesivos, por anorexia, droga, suicidio, cuestiones estas en las que por nuestra juventud nunca sabemos reparar. En ocasiones tampoco somos conscientes del peligro que podemos correr al dejar que nuestras imágenes más privadas circulen por la red. Otras hacemos con nuestros amigos que no conocemos y eso trae consigo un grado de peligrosidad. Además, muchas veces utilizamos las redes sociales como única vía para hacer amigos y eso no es sano. Como tampoco lo es obviar nuestro tiempo de estudio en pos de chatear. De hecho, y como nos van a leer Alessandro y Carolina, la cuestión ha llegado a ser tan seria que en Seattle, Estados Unidos, ha abierto sus puertas la primera clínica para adictos a Internet y las nuevas tecnologías. Si tienes $14,500, unos 11.000 euros y 45 días libres, estás salvado, si es que eres adicto. En esta clínica no han esperado a que se resuelva el debate sobre si existe una adicción específica a navegar por Internet, chatear, mandar SMS o participar en juegos en red. El nuevo Restart Internet Addiction Recovery Program ataca un problema social nuevo con tácticas y terapias muy clásicas, aunque siempre adaptadas a cada caso. Por eso, por ese precio faltaría más. Los terapeutas del centro, un paraíso de naturaleza y tranquilidad, dan una de cal y una de arena. Por otra parte, tratan de calmar la ansiedad que este tipo de enfermos padece, dando largos paseos e invitándoles a largas charlas con sus compañeros. Y por otro lado, les impone jornadas enteras de multiaventura y juegos de habilidad mental entre todos, para que aprecien que las emociones y la excitación también están en offline. Compañeros, dirán ellos. Sí. Porque esa es otra de las carencias de quienes pasan 16 horas conectados a cualquier cacharro que puede navegar, que no ven ni un ser humano ni locos. Hay pacientes que no suelen ver a más de una persona de carne y hueso por semana, así que se les obliga a colaborar, decidir entre varios, jugar en equipo y, en una palabra, a relacionarse. El equipo médico es de lo más completo. El director del Center for Internet Studies de Connectitude, varios especialistas en psicología clínica asociadas a las nuevas tecnologías y, con cada vez más trabajo, un departamento de tratamiento de la adicción a la pornografía y al sexo, y a la salida pues hasta te instalan programas de vigilancia en tu PC para que no vuelvas a pecar. No sé qué pensaréis vosotros, pero este artículo invita y mucho a la reflexión. Nosotros hemos llegado a pensar que los seres humanos estamos siempre buscando hacernos daño de diversas maneras, y la incomunicación humana que acarrea el abuso de Internet es una más de ellas. Es más, el asunto es tan preocupante que hay quienes como Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, apuestan por crear una asignatura en los colegios dedicada a la vida digital. Él considera que con esta asignatura se reeducaría a los jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías, evitando así las alarmantes estadísticas que señalan que más de un 74% de nuestros jóvenes pasa una media de 2 horas al día en Internet. Dicho esto, y para relajarnos un poco, hemos creído que la canción de Mecano, Me cuesta tanto olvidarte, aplicada en relación a nuestro tema, a veces es difícil o casi imposible no hacer uso de las nuevas tecnologías, es la más adecuada para dedicarosla a vosotros, nuestros geniales camaradas del Ramón Giraldo. ¡Aquí la tenéis! Se calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Antes de despedirnos, queríamos felicitar por su cumple a Irene Parra, de parte de sus compañeros de tercero de ESO. Irene, tus compañeros te desean un feliz cumpleaños. Eres la mejor, no lo olvides. Y decir sobre todo que para nosotros ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Me gustaría cerrar este espacio haciendo honor a mi tierra con un proverbio rumano que viene a decir algo así. În viață, orice tip de abuz niciodată nu sunt bune. Moderarea lor este cheia succesului. O lo que es lo mismo, en la vida los abusos del tipo que sean nunca son buenos. En la moderación reside la clave del éxito. Chao. Adiós. Hasta luego. Anymore, Alejandro.